Estamos de nuevo al aire acá en la radio activa 96.9. ¿Está lloviendo afuera? ¿Alguien sabe? No. Nuestros compañeros nos dicen que sí, no. Sí. Pero se viene en cualquier momento. No, nos viene castigando el fin de semana pasado también lluvia. Se tuvieron que suspender un montón de fechas que habíamos anunciado acá y se generaron nuevas fechas. Por ejemplo, la hora del remo que la veníamos anunciando quedó suspendida por lo menos por ahora acá en el colectivo cultural y un montón de cosas que no están pudiendo salir por esta lluvia. Sí, ¿verdad? Esto se sabía hace meses, ¿no? Que iba a haber un clima de varias semanas. Por eso muchos municipios estaban en las rutas. Uno podía ver que estaban ensanchando las zanjas, limpiando porque sabían lo que se venía y saben también que si el municipio no está a la altura, después lo que viene son movilizaciones, etcétera. Claro, así que, claro. Dicen que hasta el 23 de abril, por lo menos por ahí escuché, va a seguir este clima. Así que nos queda una semana más. Bueno, pero hay actividades lindas para poder entretenerse igual, con lluvia. Sí, actividades para todos. Bueno, paso a comentarles. El día de hoy, jueves, se está dando un ciclo muy bueno en el Matienzo, en el Club Cultural Matienzo. Está en Buenos Aires, en Capital, pero vale la pena contarlo. Se llama el ciclo Tangos del País y arranca a las 21 horas. Así que si alguien quiere salir de acá, yo lo sigo, me subo en caravana y nos vamos todos juntos para allá. El Matienzo, para quien no lo sabe, queda en Pringles 1249 en Capital y se está presentando Tangos del País, como recién decía. Está tocando una banda que es bastante reconocida y muy buena, que se llama Violentango, más una banda invitada, que es un ciclo de tango bien a lo Piazzolla. La verdad que para el que no lo conoce, chusme en alguna página o algo, porque vale la pena ir. La entrada sale anticipada $80 y en puerta 100. Y bueno, son los 4 jueves de abril, se van a estar presentando. Para el que quiera y lo quiera tener en cuenta, viaja. Buenísimo. El día viernes, mañana, tenemos programa de la Feria Universitaria en Escobar. Ya habíamos comentado, capaz hace unas semanas, que se había lanzado el polo educativo, que nada, invita a sumar por lo menos a nuestro municipio varias carreras que se van a empezar a dar acá en la sede del CBC. Y nada, se va a estar informando sobre estas carreras, oferta de diferentes carreras, va a haber bastante actividad. Esto lo ofrece la Municipalidad de Escobar de 9 a 20 horas y es en el CEF, se va a estar realizando. Y tengo entendido que también diferentes universidades, no solamente la Universidad de Buenos Aires. Universidades públicas y privadas van a estar participando de esta feria, pero también participan del polo educativo. Así que para el que... Eso el viernes. Sí. ¿A qué hora? De 9 de la mañana a 20 horas. Buenísimo. También tenemos el concierto de guitarra acá en el Bondi, clásica y popular, desde las 21 horas. Están invitados. También tenemos Lucrecia Merico presenta el tango y sus amantes desde las 21 horas en el Conti. No queda tan lejos, hay que cruzar un poquito la General Paz. Pero también estoy a pleno con el tango. Es un repertorio que equilibra el tango reo, una de sus especialidades, con temas románticos y demás acompañamientos musicales. Nada, para los que están interesados es gratuita, sujeta a la capacidad de la sala. Se tienen que acercar una hora antes de que empiece, habíamos dicho a las 21 horas. Eso el día viernes. Para el sábado se viene con tutti, porque hay muchas actividades que se suspendieron y que se están reprogramando. Uno de esos casos es el de mujeres en los espacios públicos, que ya habían el programa pasado, se había acercado a algunos chicos de Ensamble Cultural para contarnos sobre la actividad. Y nos habían dicho que estaba sujeto al clima porque se hacía en la Plaza San Martín. Bueno, la propuesta se reprogramó, se va a llevar a cabo en la Plaza San Martín en el caso de que el clima acompañe y en el caso de que haya lluvias o esté el día feo, se va a estar realizando en la Sociedad Cosmopolita, que es en Mitre 787, va a ser desde las 15 horas, va a haber bandas, va a haber una exposición de arte, de diferentes tipos de arte, grabado, dibujo, pintura en ¿Cuántos vivo. ¿Cuántos artistas, Trini, hay confirmados ya? Más de 30 y se siguen sumando. La verdad que está muy buena la propuesta y todos los días recibimos gente que se quiere seguir sumando a la propuesta. Me parece que... ¿Y cómo van a entrar en el teatro si se llega a hacer ahí? Buena pregunta. En la Cosmopolita, en la sociedad. Es un espacio bastante grande, pero también el corazón de Ensamble es muy grande y vamos a estar haciendo lugar para todos porque es una propuesta que invita... por más que llueva y demás, es entrada libre y gratuita. digamos que este tipo de fechas y de eventos no las estamos teniendo en Escobar y es un espacio importante para generar en la cultura escobarense. Así que ya habíamos dicho desde las 15 horas en la Cosmopolita, en caso de que llueva, entrada libre y gratuita, y si no llueve, en la Plaza San Martín. Para cualquier cosa que quieran saber del evento y qué sé yo, pueden entrar a la página de Ensamble Cultural o también existe el evento que se llama Mujeres en los Espacios Públicos. Ahí van viendo cualquier tipo de noticia. Sí, cualquier artista también que nos está escuchando ahora también quisiera participar, podría hacerlo, ¿no? Manda un mensaje a Ensamble Cultural y lo hablamos. Después se presenta nuevamente la obra de teatro Gloria la del Bondi, este sábado también 16, a partir de las 20 horas, entrada a La Gorra en el Bondi, como siempre, El Dorado 15-18. Puntuales, siempre eso, importante. También, hablando de obras de teatro, se presenta El Mundo que has vivido en la Biblioteca 20 de Diciembre desde las 21 horas. La obra está inspirada en un cuento de Fontana Rosa. También se va a estar presentando en una milonga en Ingeniero Maschwitz. También comienza puntual a las 8:30 horas. Va a estar Diego Taño y una pista llena de bailarines y bailarinas de toda la zona norte, con un buffet rico y económico en La Plata 742 entre Moreno y Paso. ¿Hay más? Hay mucho más todavía para el sábado, me quedan varias cosas. La Peña Folclórica en Mateu. Artistas invitados de música, la Sociedad de Fomento de Mateu, Ruta 25 y Alem. Es bueno, contribución, 30 pesos. No se suspende por lluvia, es un lugar cerrado, así que están invitados para los mateuenses que nos están escuchando. Para los que son más del palo del rock, tenemos a Capanga y Cielo Raso, que se presenta este sábado en el Sportivo desde las 20 horas. La entrada es de 250 pesos, un poco saladita. A la miércoles. Pero bueno, yo les ofrecí previamente como 5 actividades más para hacer el día de sábados en el caso de que no les hay para todos los bolsillos. Sí, para todos los bolsillos y para todos los gustos. También tenemos también un cambio de fecha que se había hecho por las condiciones climáticas, que iba a ser este sábado, pero se pasó al domingo 24 de abril, que Escobar iba a ser la sede, que va a ser el 24 de abril, sede del primer campeonato anual de kayak polo. Se va a estar realizando en el Club de Pescadores de Escobar, en el Paraná de Las Palmas, Avenida de los Pescadores. Dicho campeonato contará con la comprometida participación de diferentes deportistas del kayak, polo, miembros de clubes, etc. Así que esta fecha que iba a salir para este fin de semana se pasa para el 24. Muy bueno eso, ¿no? Está para entrevistar el otro programa para ver de qué se trata el kayak polo. No sé si ustedes tenían idea. Informando, es más, me mandaron la información que querían que la transmita por la radio, invitándolos. Me estuvieron poniendo un poco al tanto de Escobar y del kayak polo, que la verdad yo no estaba ni enterada de que existía ese deporte y me dijeron que existe hace bastante tiempo y Escobar es bastante sede, cuna de ese deporte y se lleva a cabo desde hace y veo que varias de las instituciones convocantes son instituciones que a su vez están muy comprometidas también con todo lo que son los arroyos, los humedales. Sí. Bueno, vamos a hacer alguna entrevista pronto también. Seguramente, sí, seguramente. Sí, sí. Y para el domingo 17, para terminar, nos va a estar contando Pablo un poco más, ya que lo tenemos, lo aprovechamos, sobre las actividades que se vienen en Punta Grandí. Bueno, en Punta Grandí todo abril estamos haciendo taller de totora. Arrancó el domingo pasado, a pesar de la lluvia y la sudestada, estaba muy alto el río, los vecinos inundados. De todas maneras, hicimos el inicio del taller de totora. Que la totora es una planta que crece en la zona de bañado, que la fibra, a diferencia de la paja brava, no es cortante. Una vez que se seca, se puede tejer. Se hacen sombreros, bolsos, un montón de cosas que nos está enseñando uno de los compañeros del Movimiento en Defensa de la Pacha, que es Santiago Chara, referente de una comunidad COM de Benavides. Él aprendió viendo a su padre, que vendía cuando era muy chico. Dejó de hacer este tipo de cosas porque se dedicó a la construcción, al durlo, para ganarse el pan. Pero bueno, ahora ya Santiago, que tiene 50 y pico de años, empieza a retomar también sus propias tradiciones y ahí es que lo quiere compartir con todo el que quiera ir a Punta Grandí. Va a ser una actividad permanente durante los próximos domingos. Es taller de totora a partir de las 10 de la mañana, actividad libre y gratuita en Punta Grandí, paraje Punta Canal, a 4 kilómetros de Ingeniero Maschwitz. También el taller de lengua indígena se sigue dando. El taller de lengua guaraní es más acotado, arrancó en la actividad victorica el 3 de abril, iba a continuar el domingo pasado, se suspendió por el clima y va a ser la segunda clase finalmente, si el clima lo permite, va a ser este domingo 17, y va a haber una tercera clase de guaraní para el primero de mayo. Ahora bien, con respecto a la clase de este domingo, si se puede hacer por el clima, va a ser a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 6. Es la segunda clase, como decíamos. En esta ocasión va a venir una profesora del Centro Universitario de Idiomas, Verónica Gómez, que es hablante de guaraní. Y bueno, también vamos a hacer este domingo a Punta Caraní un poco de construcción con barro, que va a estar nuestro compañero y amigo Valdemar, de la zona isleña de Escobar. Así que vamos a estar con la totora, con la paja brava, porque vamos a estar techando con el barro, un montón de actividades. Y ya que estoy, anticipo que el otro domingo, en vez de hacer una actividad en Punta Carandí, va a haber una actividad en la Plaza de Benavides con la comunidad Comchara. Va a haber un festival de arte con un programa muy amplio que ya la semana que viene vamos a estar informándolo. Está buenísimo. Bueno, como decíamos, para todos los gustos, para todos los bolsillos. Súper completa la agenda de Trini, me encantó. Así que bueno, vamos a ver qué hacemos de todo eso el fin de semana. En cualquier momento, yo ya lo dije el programa pasado, se vienen las crónicas de la agenda cultural, así que... Me gusta un nuevo bloque para la Posta del Paraná. Y ahora nos vamos con No Tan Distintos de Sumo.